con el tiempo. Aunque vamos bien de tiempo, la reunión nos queda todavía buen tiempo, así que si me paso, me perdona, ¿no? Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, adorándote, Señor, a través de nuestros labios, de la expresión corporal, adorándote a través de nuestras ofrendas, de los diezmos, adorándote, Señor, a través de estar en esta tu casa, Dios. Y ahora queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, por favor, guía este tiempo. Guía mi vida, Señor, para que lo que yo hable, Señor, sea tu palabra. Abre el entendimiento, los oídos, Señor, de aquellos que quieren hoy recibir tu palabra, Dios, y que quede guardada en su corazón, Dios, y que tú les ayudes y nos ayudes a vivir y a poner por obra tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, si pueden abrir sus Biblias, en la epístola de Romanos, en el capítulo 14. Romanos 14, 1. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para Señor y así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. Dejémoslo hasta ahí. Si nos alcanza el tiempo, seguimos. Pero vamos a dejarlo hasta el versículo 12. Esta palabra, Dios ha estado hablando a mi vida a través de circunstancias que han ocurrido. Y es bueno ver cómo Dios, cuando quiere enseñarnos algo, lo hace a través de circunstancias, pero nunca separado de su palabra, ¿vale? Las circunstancias lo único que nos hacen es acercarnos o llevarnos a buscar qué es lo que está pasando y la respuesta la encontramos en su palabra. Así que yo no quiero, como dice el texto, juzgar a nadie, pero cuento esto porque a mí me afectó. Estamos en pleno mundial, ¿no? Estábamos felices porque Colombia iba a ser el campeón del mundial. Ya se nos acabó la dicha. Y en el partido de Colombia-Japón nos reunimos con algunas personas de aquí de la iglesia para poderlo ver. Y estábamos allí dispuestos a empezar a ver el partido, felices, cuando ¡pum! Empezaba a cambiar la transmisión. estaba en el partido de Colombia-Japón y salía el de Nigeria, no sé qué, otro equipo. Y nosotros, pero ¿qué está pasando? Pensamos que era que el tipo donde estábamos viendo era pirata, tenía la señal pirata y se le iba al internet o algo. Y entonces llamamos a otros que estaban viendo el partido en otro lado y nos dice, sí, aquí sí está, aquí está bien, véngase. Y entonces salimos corriendo para ese lugar a verlo. Y llegamos a ese lugar y el ambiente de ese lugar era muy, muy, muy pesado para mí. Ojo, yo estoy diciendo, no quiero juzgar a nadie. Y estuve allí, yo creo que 10 minutos, y me acuerdo que con la persona que fuimos nos miramos y nos vamos. Y salimos de ahí. Ojo, Colombia ganó 4-0 ese día. Pero yo llegué a mi casa y me puse a ver el partido por internet. Dije, no, para verlo ahí no. Me fui a la casa, puse el internet, el ordenador y lo vi. Y ganamos 4-0. Vi los goles, los mejores goles. Pero saben, en mi corazón había algo que no estaba bien. No estaba tranquilo, no estaba cómodo. No pude como festejar ese día esa alegría del 4-0. Me sentí mal. Y yo dije, ¿por qué? ¿Es bueno o es malo? ¿Ir a ese lugar o no ir a ese lugar? Algunas personas también en esos días me preguntaban, Pastor Jorge, ojo, que a mí también se me olvida. Pastor Jorge, ¿es bueno ir a ver los fuegos pirotécnicos o es malo? ¿Es bueno ir a ver los desfiles o es malo? Yo tengo un criterio en esas cosas y es que todo es cuestión de conciencia, ¿vale? Es cuestión de conciencia. Y cuando vengo a esta palabra, ¿por qué digo eso? Porque la palabra sí lo enseña. Hay otra circunstancia y es, yo estoy inscrito en YouTube al canal de la iglesia El Lugar de Su Presencia en Colombia. Me gusta escuchar las predicaciones del pastor Andrés Corzo, sobre todo de él. Y coincidió también que en esa semana pone el título de la predicación es Me gusta la cerveza. Y yo dije, wow, esta predicación me gusta. Y entonces la pongo para escucharla. Y empieza él contando el testimonio de que él también está escuchando una predicación de Max Lucado acerca de la gracia, una enseñanza, una serie de temas que él enseña acerca de la gracia. Y su sorpresa es que en medio de la predicación el pastor Max Lucado dice, me gusta la cerveza. Y Andrés Corson dice que él sintió como un golpe. Dijo, Max Lucado diciéndole a toda una iglesia, a miles de personas que lo escuchamos, que le gusta la cerveza, pero este hombre, ¿cómo hace eso? ¿Cómo comete esta brutalidad? Si entonces los hermanitos de la iglesia que les gusta la cerveza van a tener motivos para beber cerveza. Y entonces él dice que él comentó eso y paró la predicación, dijo, no quiero escuchar más a Max Lucado. Y se lo contó a su grupo de pastores. Y entonces el grupo de pastores le decía, él decía, yo le dije a ellos, es como si yo dijese, a mí me gusta la pornografía. ¿Y qué? ¿Está mal? Los pastores lo llevaron a pensar y le dijeron, no, es diferente, pastor. Porque del vino, la Biblia dice que se puede tomar. Pablo lo sugirió. Pero la pornografía está plenamente prohibida. Así que él dice, wow, saltó en mí algo de juicio, saltó de mí el legalismo que hay en mí para juzgar a Max Lucado por el título de su predicación. Y entonces él sigue escuchando la predicación y Max Lucado cuenta lo que pasa. Así que eso mismo ha pasado conmigo. ¿Por qué? Porque yo no veía... Entiéndame lo que quiero decir. No estoy dando aquí vía libre a que ustedes hagan lo que quieran. Porque cuando entremos en la palabra, van a entender lo que Dios determina en nosotros de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero hay cosas en la Biblia que no están escritas, que no están determinadas, que no son normas dadas por Dios. Como decir, no vayas a tal sitio a ver el partido. Eso yo no lo, yo no puedo decir, Señor, espérame, miremos, Edwin, venga a buscar, ayúdeme a buscar a Edwin a ver si aquí dice que no podemos ir a oxígeno a ver el partido. No lo voy a encontrar. Pero si yo voy a ese lugar y veo el ambiente que hay y choca con mi espíritu, hay algo que Dios ha puesto en mí que me dice que sí debo hacerlo o que no. Y eso es a lo que quiero llevarlos a través de esta predicación. Y eso quiero llevarlos también a la otra parte del pastor Andrés Corson. Que cuando suceden cosas en nuestro ámbito de iglesia, nosotros somos jueces. ¡Wow! Condenamos, juzgamos a nuestro hermano. Y en esta palabra vamos a ver qué dice Dios acerca del juzgar. Entonces tengamos en cuenta eso, que nos gusta la cerveza, Nico, ¿no? Nos gustan las mujeres. Nico, diga que sí. A Nico no le gusta la cerveza, pero le gustan las mujeres. A los hombres nos gustan las mujeres, ¿no? Son más bonitas que los hombres, decía el pastor Corso. Pero hay también una diferencia, y es que los que estamos casados ya solo tenemos ojos para nuestras esposas. Ya las otras mujeres no nos pueden gustar. Nos gusta solo una, mi esposa. Me encanta mi esposa. Pero no puedo negar que a los hombres nos gustan las mujeres. ¿Me hago entender con lo que les digo? A mí me gusta el fútbol, me encanta el fútbol. Y la pasión del fútbol me llevó ese día a un lugar. Y estoy diciendo, yo no quiero juzgar a nadie. Nadie, o sea, si tú estabas en ese lugar y te sentías bien, no tiene problema. Pero para mí, para Jorge Barrera, ese lugar no era el adecuado para estar allí. Uno, ¿por qué? Porque me pudo haber visto gente que quizás venga a la iglesia y diga, wow, pero si ese es el pastor que predica y este estaba un día ya metido en un bar viendo el partido. ¿Me entienden? A mí sí me gusta la cerveza, Nico. Pero yo no bebo cerveza por cuestión de conciencia, ¿sabe? No porque no me guste, no porque sea legalista, sino por cuestión de conciencia. Y eso lo aprendí a través de la palabra, y es lo que quiero que hoy ustedes aprendan a través de este mensaje. Yo sé que este mensaje, el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, habla acerca del apóstol Pablo, hablando de algunos problemas que había en la iglesia de Roma. Él no había ido a Roma todavía, pero él se había enterado de algunas circunstancias que estaban sucediendo en Roma. Entre esas circunstancias que estaban sucediendo, era un problema que había entre los creyentes, ojo, creyentes fieles, que tenían discusiones por lo que comían y no comían, por lo que bebían y no bebían. Recuerden que en ese tiempo era muy común que se ofrecía sacrificios a los ídolos y la carne se vendía en el mercado y se vendía un poco más económica. Entonces, muchos cristianos vivían como nosotros hoy, buscándose el rebusque, donde ponga la carne a 6 euros, allá voy. Donde me regalen la carcasa, allá voy. ¿Me entienden? Pasaba eso mismo en ese tiempo. Pero habían unos creyentes que se determinan aquí fuertes y otros que se determinan débiles. Ojo, no se está hablando de fuertes en la fe y débiles en la fe. Si nos está hablando fuertes o débiles en la convicción que tenían acerca de la libertad que habían obtenido en Dios. Hoy en día creo que nosotros no tenemos problema con lo que comemos. Bueno, indigestión de pronto, pero no tenemos problema si comemos cerdo o no comemos cerdo, si comemos pescado o no comemos pescado. Creo que no, ¿no? En medio de nosotros creo que no hay esa circunstancia. Pero si hay muchas cosas entre nosotros que a veces algunos hacemos y que incomoda a otro, que para algunos de nosotros está bien, pero para mi hermano eso lo ve fatal, ¿cierto? Esas cosas sí se siguen presentando en medio de la iglesia. Que ir al desfile para mí no tiene nada, pero para otros es wow. Este está allá, si esos desfiles para la Virgen, esas son las quemas de al Dios. Bueno, Ustedes saben el que conoce el contexto de las fiestas en Alicante, de cuál es su trasfondo, un trasfondo pagano. Se ve. Y quizás hubiese predicado esto antes de, ¿no? No después de las fiestas. Pero lo que yo quiero que aprendamos de esta palabra es la posición que Dios quiere que nosotros tengamos frente a circunstancias que vamos a vivir y que atravesamos diariamente y que no están claramente estipuladas en la palabra, ¿vale? Así que voy a hacer un estudio más, ¿cómo digo yo? Metido más en este capítulo, versículo por versículo, para que veamos qué nos enseña la palabra acerca de este tema. En el versículo 1, Pablo comienza este versículo dirigiéndose a los fuertes, les dice qué deben hacer. Ojo, los que se quedan fuertes en la fe, escuchen. Dice, el primer versículo dice, lo voy a leer en otra versión, porque me gusta cómo es tan claro. En la versión Dios habla hoy, dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entre en discusiones con él. ¿Reciban qué? Bien. Ojo, que estas palabras que se están dando aquí son mandamientos. Muchas veces Pablo hablaba y decía, yo lo sugiero, o sea, yo como experiencia propia les digo, aquí no. Aquí está dando la palabra indicando un mandato y que tiene que ser cumplido por los que lo escuchan. Él no dice les sugiero, no, él dice reciban bien a los que son débiles en la fe. Débil en la fe no se refiere a que no era un cristiano carnal, no se refiere a eso. Ya lo hemos escuchado, el pastor nos lo enseñó acerca de aquellos cristianos carnales. No, débil en la fe será referirse a las convicciones no maduras debido a la fe, a la falta de conocer la libertad en Cristo. Ojo, nosotros tenemos varios, hemos recibido de Dios la libertad en varias dimensiones, ¿vale? Nosotros hemos sido liberados ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Hemos sido liberados también de la muerte eterna. Y hemos sido liberados de la condenación. La liberación que hemos recibido a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también recuerden que en las epístolas de Tito, Timoteo y en varias otras cartas, el Evangelio nos enseña que hemos sido liberados también de las leyes antiguas, ¿se acuerdan? De guardar el sábado, de comer carne de animales de tal tipo. Recuerden que también eso vino cuando el Señor Jesús vino a morir por todos. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando vino ese velo y había animales inmundos y el ángel le dice a Pedro, come, come? Y Pedro dice, ¿yo cómo voy a comer eso tan algo inmundo? Algo común, algo pagano, no puedo. Y el ángel le reprende y le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. ¿Vale? Entonces tenemos libertad también en ese sentido. Pero en ese tiempo, las personas, todavía algunas, los que eran maduros, los que se llamaban fuertes, habían entendido esa libertad que tenían en Cristo para comer cualquier cosa, orando y dando gracias a Dios sin problema. Pero a los que llaman débiles aquí, ellos creían que si comían eso todavía iban a ser condenados. ¿Entendemos el contexto ahora? Así que él lo que manda es recibir al hermano. Ojo, no dice sopórtelo, no dice pase de él, no dice aguántelo, no. Él dice recíbalo, recíbalo. O sea, es que mi hermano se sienta plenamente aceptado como hermano en Cristo. Una aceptación voluntaria entre unos y otros. Cuidado, cuando nosotros nos creemos muy maduros espiritualmente y vemos a un hermano que tiene algunos problemas y porque ese hermano tiene esas dificultades o esas debilidades, lo apartamos, con este ni me junto. También cuidado, porque la palabra también habla acerca de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor les enseñaba y les decía, aquellos que estando entre ustedes, o sea, que siendo cristianos, todavía están en adulterio, en fornicación, en borracheras, con estos ni os juntéis, ¿vale? Estoy hablando de dos cosas diferentes. Una cosa de debilidad en cuanto a algunas cosas del carácter, debilidad entre algunas cosas de convicción que tenemos en la libertad en Cristo, a pecado. ¿Ok? Está claro, ¿no? No es que después digan, no, el pastor dio rienda suelta, que no podemos hacer lo que queramos. No estoy hablando de eso. Es claro que hay algunos en medio de nosotros que tienen algunas debilidades, que son nuevos en la fe, y que los que somos maduros en la fe no estamos llamados a juzgar ni a rechazar, sino a recibir y a acoger. ¿Entendemos? El versículo 2. Evite las discusiones. Cuando leemos el versículo 2, vemos que el Pablo nos insta a no entrar en discusiones. ¿Por qué? Porque la consecuencia inmediata de la aceptación no es, no armoniza, no va de la mano con una discusión. Si tú lo aceptas a tu hermano, no es para que le digas, mira, aquí la palabra dice esto, ta, ta, ta, y usted es un este, ta, ta, ta, ta. No es la manera, no es la manera. ¿Ok? Discutiendo, nunca vamos a poder entrar en armonía como hermanos. La discusión nos separa, el diálogo nos une. ¿Ok? No tratemos de poner nuestro pensamiento y nuestro criterio, porque cada uno tiene una forma de ver las circunstancias. Pero, ojo, porque más adelante vamos a ver cómo Dios nos enseña y nos trata a cada uno para que todos tengamos como un mismo nivel de decidir las cosas que tenemos que decidir. Hay gente que no come carne y creen que es malo. Yo viví eso en Colombia. Mi mamá iba a la iglesia de Asambleas de Dios, y Asambleas de Dios sí era muy estricta en eso. Ellos, por ejemplo, no comían rellena porque tenía sangre de animal. Y a nosotros desde pequeñitos felices comiendo rellena, y ahora no podíamos. ¿Me entienden? Cosas así, éramos juzgados por eso. Éramos juzgados por esas circunstancias. Y se vive hoy en día. Por eso les digo, aquí no lo vivimos. Afortunadamente estamos en esa madurez de entender la libertad en Cristo que nos ha dado sobre lo que comemos o bebemos. Pero tenemos que entender que no podemos imponer nuestra opinión a otra persona sencillamente porque él crea eso. Ahora, si en medio de nosotros hubiera un hermano que aún sigue creyendo eso, ¿lo vamos a aborrecer? ¿Lo vamos a separar? Tenemos que honrar y respetar y esperar a que este hermano pueda crecer en la madurez, en espiritual y en el conocimiento de la palabra, para que entienda que no hay problema si come cerdo o no. Pero si para él es problema, tenemos que guardarnos de hacerlo por un motivo de conciencia. En el versículo 3 vemos que no debemos menospreciar ni juzgar. Cuidado, cuidado con el juzgar. Nosotros somos muy dados a eso. Nosotros somos muy dados a lanzar juicio. Yo no sé si es por cultura, nuestra cultura latinoamericana, o no sé si en Argentina, no vienen los de México hoy. Sí, yo vi Alma, así está allí. Y otros países, Venezuela, sufren de eso. Bolivia, no sé. Brasil, tampoco sé. Pero en Colombia sí sé que sufrimos mucho de juzgar. O ustedes miren los periódicos después de que Brasil nos eliminó. Todo es juicio. Solo leí un artículo muy bien alineado a la verdad, digo yo, donde decía, es verdad, el juez fue permisivo, pero el juez no fue el que llevó a que Colombia perdiera. Nos equivocamos en esto, nos equivocamos en esto, hicimos mal esto y tal. Pero el Facebook, mi Facebook estaba lleno de ese árbitro español, que los chapetones se vayan para su tierra, que no queremos a los chapetones. A los españoles le dicen chapetones en Colombia. Y hasta Pedrito le llegó un periódico de esos de mala muerte colombiano de la costa, con un enunciado que decía barbaridades. Y le explicaba un poco a Pedro, que es la jerga. Pero nuestra idiosincrasia es esa, el juicio, el condenar, el juzgar. Y la palabra nos enseña que no debemos menospreciar a nadie, ni mucho menos juzgar. ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros hermanos por algo que ellos hacen? ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros hermanos por circunstancias que vivimos? ¿Vamos en contra de la palabra o estamos viviendo conforme a la palabra? Dios los ha puesto por jueces. Si ha sido así, sigan juzgando. Pero lo que yo leo en la palabra, en mi palabra, en esta Biblia que es mía, es la palabra de Dios, pero esta es mi Biblia, es que no debo juzgar, que no debo menospreciar a nadie por las diferencias de opinión que yo tenga con él. El menosprecio equivale a un juicio, mira lo que dice el diccionario, a un juicio erróneo, porque se aplica a alguien que uno considere falto e indigno y sin valor, por lo cual uno cree que puede tratarlo con desdén y aborrecimiento. Tenaz, ¿no? Que el juzgar sea eso, que te dé a ti como intrínsecamente esa posición de poder aborrecer o menospreciar o tener por bajo a otro hermano que es igual a ti. Piensen ustedes, no piensen solamente, ojo, yo no quiero que se queden con que, como les dije al comienzo, con lo que comemos y no comemos, con lo que bebemos y no bebemos, con que si yo fui a ese bar o no fui a ese bar. Piensen ustedes en circunstancias que pasan en el día a diario, en la relación que tenemos con nuestros hermanos. Que este hermano me dijo que llegaba a la una y llegó a la una y cinco. Para mí, soy estricto con el horario. Para él, lo que más le importa es el tiempo que pase contigo, no la puntualidad. Pero si no llegó puntual, lo descabezas. Este es que pastor y llega 5 minutos tarde. Juicio, menosprecio. Aplíquenlo en circunstancias del día a día. No estoy dando tampoco rienda suelta a la impuntualidad, que es otro defecto nuestro. Les digo porque yo hablaba con un amigo que él es, creo que él es ¿de dónde es que es Gilali? Se me olvidó. Argelino. Y él nos decía que para su cultura, para ellos no es importante el tiempo, el llegar a tiempo, para ellos eso no es nada importante. Para ellos es muy importante que si tú lo invitas a su casa, le dediques tiempo. Que si tú le pones una cita a esa persona, no es que le digas, hola, ¿cómo estás? Ya, uy, qué pena, 5 minuticos y me voy. Eso para él sí es una grosería. Porque ¿para qué lo citas si no vas a compartir tiempo con él? O vas a estar con otras 20 personas y a él ni le vas a dedicar tiempo. Eso para ellos sí era malo. Pero ese llegaba tarde a todo lado porque para él la puntualidad no era problema. El problema era lo que le dedicaran de tiempo a él o lo que él dedicara de tiempo a otra persona. Pero para nosotros, si nos movemos en eso, no estoy diciendo que seamos impuntuales. Porque lo mismo le sucede a mi hermano. Por amor a él, y si él es estricto con la puntualidad, yo tengo que ser puntual. ¿Entienden lo que quiero llevarles al punto donde lo quiero que se enfoquen? En las circunstancias que vivimos día a día. En las circunstancias que tenemos de pronto algunos laborales. Ojo con eso. Es muy, muy delicado. Y yo insisto mucho cuando alguno de ustedes se acerca a mí y me dice, pastor, es que quiero hacer este trabajo con tal. Yo les digo, mire, lo primero es todo muy claro. Porque nosotros, no sé, otra vez vuelvo y digo, no sé, el resto de latinoamericanos si son así, pero los colombianos somos muy frescos. No, venga, venga, haga ese trabajo. Tiene que estar ahí a las 8, hágalo. Vale, ¿y qué? No, fresco, hágalo. La persona va y lo hace, termina la labor y tal. ¿Cuánto hay que cobrar? 50, bueno, mis 50 euros, me voy feliz, me pagaron. Y después el otro está furioso, ¿usted por qué fue a cobrar? ¿Por qué cobró usted? Pero si usted me dijo que fuera y lo hiciera. No, pero yo no le dije que cobrara. Yo no le dije que yo iba a cobrar 60 y solo le iba a dar 10 a usted. ¿10? ¿Usted quería que yo trabajara por 10 euros? Es que... Y se puede formar una pelea. ¿Me entiende? Una discusión entre hermanos. ¿Por qué? Porque no hablamos las cosas. Porque no aclaramos las cosas. Porque lo primero que lanzamos es juicio. Usted es un abusivo. Usted es un ladrón, Fabricio. Usted me quería tumbar con eso. Es lo primero que pensamos. Pero nunca nos sentamos a pensar, yo la embarré, Yo fui el que cometí el error por no ser claro con mi hermano y decirle que no podía cobrar, que yo iba a cobrar, que solo él podía hacer esta parte, que yo iba a hacer la... ¿Me entienden? Estas cosas se dan entre nosotros porque vivimos en comunidad. Porque la Biblia insta que estemos en comunión. Eso es comunión. Eso es comunión. ¿Ustedes piensan que comunión es venir y hacer una barbacoa y sentarnos y comer juntos y chao? Es parte de la comunión. Pero la comunión es lo que tenemos que entender, iglesia, nosotros. No sé por qué nos cuesta tanto que somos hijos de un mismo padre. Que somos hijos, hijos. Yo tengo 3 hijos y a mí no me gusta que Catalina trate mal a Juan Felipe. No, no me siento contento. No me gusta que Juan Felipe trate mal a Catalina. No me siento contento. Y hoy están ellos aquí y saben cuántos les riño cuando hacen las cosas así. Porque son mis hijos, los amo igual a ellos. Amo tanto a Juanfe como amo tanto a Cata. Dios ama tanto a Segundo como ama a Fabricio. Y si yo trato mal a Segundo, Dios está enojado conmigo porque le estoy tratando mal a su hijo. ¿Cuándo vamos a entender que eso es la verdadera comunión de la que enseña la palabra? Pero no, nosotros nos lanzamos a juicio y a condenación por la falla que tuvo mi hermano, porque llegó tarde, porque no hizo esto, porque hizo esto así y yo esperaba que lo hiciera así. Eso es otra cosa. Siempre estamos pensando y nos proyectamos y creamos expectativas. Expectativas, vivimos de expectativas. Yo le pedí el favor a este hermano, pero no fui claro. Yo lo que esperaba era que él hiciera esto, esto y esto, pero este bendito vino y hizo lo que quiso. Pero usted le dijo que hiciera A, B, C y D. No, no, no. Yo, pero es que ¿cómo no lo va a hacer? Es lógico que tiene que hacerlo. Nos pasa a diario. Yo no sé a ustedes, a mí me pasa a diario con mi esposa en nuestra comunicación. Si no estamos claros en la comunicación, tenemos problemas. Porque ella me dice, amor, esta blusa, ¿te gusta cómo me quedaba? Yo le digo, sí, me parece bien. Dice, no, pero no, yo creo que no, esta no me sale. Yo, amor, ¿pero para qué me preguntas entonces? Sí, pero ella me dice, no, pero es que tú tienes que pensar en que ta, ta, ta, ta. Yo dije, pues si me preguntas eso, amor, que vas a hacer esto, esto y esto, pues yo te digo que no. Pero si solo me dices que si me gusta o no me gusta, pues yo digo que sí. Pero me siento frustrado cuando tú me dices, ah, bueno, no, entonces me voy a poner la otra. Yo digo, pero entonces ¿para qué me pregunta? ¿Me entienden? Eso es vivir de expectativas. Pero si somos claros en las cosas, vamos a ayudarnos mutuamente a no entrar en discusiones, en juicios y en divisiones, que es lo que Satanás quiere traer en medio de la iglesia. Cuarto, reconocer en el versículo 4, dice, me gusta ese versículo, ¿saben? Me gusta lo que la palabra nos enseña aquí, porque dice, lo leo en la versión Dios habla hoy, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Ya se me olvidó la predicación de la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos los nombres de Dios? ¿Y se acuerda que vimos uno que quería decir que Dios es el Señor y amo, Elohim? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y nosotros somos siervos de Él. Y mira lo que Pablo enseña aquí. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro Señor? Volvamos a cosas de cultura. Para un hombre de musulmán es normal que si un vecino ve que uno de sus niños, de los niños de su vecino, está tirando piedra o está portando mal, él va y lo riñe y hasta le pega y lo manda para la casa, sin ser su padre sino su vecino. Para nosotros que nos hagan eso es una declaración de guerra, ¿cierto? Porque nadie tiene derecho sobre nuestros hijos más que nosotros. Pues así mismo está la palabra. Nadie tiene por qué venirle a pegar al hijo de otro. A mí no me gusta, se los digo, a mí no me gusta que otra persona me venga a reñir a Juan Felipe o a Catalina. Si quieren decirle a ellos algo, dígamelo a mí y yo los corregiré. Para mí ese es el orden. Y para la escritura, lo que yo entiendo, ese es el orden. Si tú ves que tu hermano está actuando mal, no, no lo juzgues, no lo condenes. Dile al Señor: Señor, ayúdale a entrar, ayúdale a ver lo que está haciendo mal. Si tú eres, tienes la madurez y la espiritualidad para hacerlo en amor, la Biblia también nos enseña que podemos acercarnos y enseñarles a través de la escritura lo que está haciendo mal. Pero no juzgar, pero no condenar, porque tú no eres señor de nadie. Cuando hacemos eso, no reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestros hermanos. Y tenemos que entender eso. ¿Quién es el que nos juzga? A mí, a mi hermano. ¿Quién lo juzga? Cristo. Lo que importa en verdad es cómo Cristo nos ve a cada uno de nosotros. Y cuando entendemos eso, vemos que Cristo no tiene en cuenta nuestro pasado, nuestra tradición. Cristo no nos juzga por nuestra tradición. Cristo nos juzga por la revelación que tenemos a través de su palabra de Él. Por la revelación que Él ha traído a nuestra conciencia. Ojo, porque es importante. Aquí vamos a ver más adelante el tema de la conciencia. Se me perdió el reloj. Es que no le di iniciar. Perdone. Pero ya voy a terminar. No voy a terminar. Es uno de los errores que hacen los predicadores, de decir que ya van a terminar cuando queda. Cuidado entonces con que no tenemos que tener juicio, porque el único que puede juzgar sobre nosotros es Cristo. En el versículo 5 vemos que otro problema que ellos tenían era acerca de los días. El día que guardaban, si era el sábado, si era el domingo. Otra vez con lo mismo. Pero lo más importante no es mantener o no mantener cosas mediocres, sino mantener una correcta relación con Dios. Nosotros tenemos que entender que no importa, en muchos casos, en esas circunstancias en las que vivo, no importa la circunstancia como tal. Lo que importa es lo que afecte mi relación con Dios. Por eso les dije, yo no pude disfrutar del triunfo de Japón, de Colombia sobre Japón, porque mi espíritu estaba contristo, mi espíritu se sentía mal ese día. Porque había algo en mí que me decía: tú no tienes que estar aquí. Pero mi pasión por el fútbol y poder ver el partido, quería estar allí. ¿Me entienden? No dice la escritura: Jorge no puede ir a tal sitio. No, pero el Espíritu Santo que habita en mí, a través de mi conciencia, me decía que no estaba bien. O sea que lo que importa no era el lugar, no eran las circunstancias. Lo que importaba allí era mi relación, mi comunión con mi Dios, mi comunión con mis hermanos. Si yo estoy en desacuerdo con mis hermanos, si yo estoy en continua pelea con mis hermanos, estoy haciendo mentiroso a Dios, porque no estoy teniendo comunión con Dios. Lean la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Antes de que traigas la ofrenda, antes de que vengas a decir aquí: ay, qué bueno soy, yo sí doy. Ve y pone a cuenta con tu hermano. ¿De qué nos habla eso? De la importancia que tiene para Dios la comunión entre nosotros. Lo que es prioridad para Dios tiene que ser prioridad para nosotros, iglesia. ¿Por qué nos cuesta tanto entender la palabra? En el versículo 6 dice que, bien fuera fuerte o débil, el motivo por la que las decisiones de un creyente en asuntos de conciencia siempre debe ser agradar al Señor. Siempre nos debe llevar a pensar en eso. La conciencia no debe ser ignorada, ojo, la voz de la conciencia, porque esa conciencia Dios la ha puesto allí. La conciencia ha existido antes que la ley. Existía antes que la ley. La conciencia existe en nuestras vidas antes de ser cristianos. Y muchas veces nuestra conciencia nos decía: no haga esto, ¿cierto? Usted iba a hacer alguna maldad, alguna picardía, y había algo que te decía: no, no la hagas. Pero tú, ay, y la hacías. Y a la segunda vez sentías esa vocecita y otra vez la hacías. ¿Qué pasa cuando sigues haciéndolo e ignorando esa voz de la conciencia? La palabra nos dice que el pecado, ¿qué? Cauteriza. Ustedes saben qué es cauterizar, ¿no? Es con calor secar, sellar, que no pueda seguir fluyendo nada. Le cauteriza la vena para que no siga saliendo sangre. Cuando tú no escuchas la voz de la conciencia, con el paso del tiempo esa voz se calla, esa voz se anula. La conciencia, Dios la ha puesto en nosotros para revelarnos cosas que no están concretamente declaradas en la palabra, pero que van de acuerdo a la moralidad, a la ética con Dios. Yo encuentro en la Biblia que no debo robar con claridad. Si lo hago, estoy violando el decálogo de la Escritura. Pero yo no encuentro en la Biblia si debo ir a un lugar o no, si me debo meter a tales sitios o no. Es la voz de la conciencia y debemos estar atentos. Así que ustedes deberían preguntarse, ¿cuántas veces hacemos cosas con la certeza absoluta de que lo que estamos haciendo es correcto y que agrada a Dios? Hágase siempre esa pregunta. Si no está en la Escritura que puede ir a ese lugar es bueno o es malo, pregúnteselo ustedes. ¿Esto agrada a Dios? ¿Cristo estaría aquí? ¿El Espíritu Santo se sentiría contento, en paz, estando en este lugar? Y tu conciencia les va a decir qué es. Si ustedes se sienten incómodos, así como yo me sentía en ese lugar, hombre, salga de ahí. No lo haga. Si usted está hablando mal de alguien y hay en su corazón como que dice, uy, no, yo no debía haber dicho esto. Cierre su boca y pida perdón a Dios, porque el Espíritu Santo está hablando a su vida. En los versículos del 7 al 9, Pablo nos lleva a una cuestión nos sube como a un nivel más. Nos dice que no tenemos que juzgar al hermano por una opinión diferente. Nos dice que debemos darnos cuenta que de su relación con el Señor. Cuando creemos que pertenecemos en la vida y en la muerte al Señor, tenemos que entender y llegar a la conclusión que no somos responsables los unos de los otros, sino somos responsables cada uno delante de Dios. Cada uno será juzgado y nos lleva al tribunal de Cristo. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Ojo, eso no habla el tribunal. Pero sí vamos a ser juzgados por nuestras obras. Así que si usted llega al cielo y le tocó un topolino, fue porque sus obras fueron malas. Pero si llega al cielo y le toca un Ferrari, fue porque sus obras fueron buenas. Pero va a llegar al cielo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa. La Biblia enseña que habrá recompensas, que habrán coronas. ¿Se acuerdan que dice que unos tendrán coronas? Vale, si a usted no le tocó ninguna corona, no se la vaya a robar. Fue porque no hizo obras buenas. Si le tocaron muchas coronas, fue porque las obras que usted hizo aquí agradaron a Dios. Piensen en eso. Piensen siempre que van a actuar en contra de su hermano si eso agrada a Dios o no agrada a Dios. No lo pueden dejar a su conciencia o a su posición humana o a su corazón egoísta o a su corazón que juzga. Finalmente lleguemos a esta conclusión. A través de esta escritura, lo que Pablo nos quiere ayudar a entender y a enseñar es cómo poder resolver esos problemas cuando existen diferencias en medio de nosotros. Y existen dos maneras. Uno, la forma carnal. ¿Cuál? Cuando discutimos para declarar que nosotros somos los que tenemos razón. Así que ponemos en juego todos los conocimientos referentes a lo que creemos nosotros que está bien y los ponemos sobre la mesa y discutimos sobre eso, aún usando la Biblia para acreditar nuestra posición. Y el que tenga más argumentos será el que gane. Es la forma carnal. Pero también él pone en relieve que tenemos una forma espiritual de hacerlo. Comer o no comer algo, beber o no beber, esto no nos hace más o menos espirituales. Pero nuestra condición de hijos de Dios no se debe a estas cosas, sino al hecho de que Dios nos aceptó tal cual somos. Lo dice la Escritura. Él los aceptó como son. Piensen ustedes en esto. ¿Cuántos de ustedes han recibido de Dios lo que merecían? Yo no he recibido de Dios lo que merecía. Yo he recibido de Dios misericordia, gracia y amor. Y si Dios me recibió a mí así, Y me ha tratado con esa benevolencia, con ese amor, con esa gracia. Y que yo, siendo un pecador, siendo un mal padre irresponsable, me ha permitido tener una familia, tener unos hijos y ser un padre responsable. Eso me lo ha dado Dios, pero no era lo que yo merecía. Y entonces, ¿tú por qué tratas a tu hermano de otra manera? ¿Tú por qué no pones en la balanza, decía mi esposa la otra vez, eso? Y tratas a tu hermano con menosprecio, pero tú sí, yo sí puedo pedir perdón a Dios todas las veces que quiera. Pero si mi hermano se equivoca y me viene a pedir perdón, ¿por qué una vez más? Si ya hizo lo mismo. Ay, siempre con lo mismo. ¿Cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a crecer? El que tiene que madurar y crecer eres tú. Dejar de ver el error de tu hermano y ver qué te está enseñando Dios. Considere estos motivos que Pablo mencionó para desistir de la libertad cristiana. ¿Cuándo podemos negar a nuestra libertad? Cuando Dios recibió a los débiles en la fe. Cristo es el Señor de todos. El juicio pertenece a Él. Recuérdenlo. El débil es nuestro hermano. Cristo también murió por él. Y el reino de Dios consiste en cosas mucho más importantes que comida, que bebida, que negocios, que dinero. Es el reino de Dios es el que estás afectando cuando criticas a tu hermano, cuando no haces un favor a tu hermano. Yo le decía el otro día a mi esposa, a mí me entristece el corazón de verdad. Me duele el corazón cuando yo, si le digo por ejemplo a Ever, Ever, ¿tú me puedes hacer este favor? Y Ever, como soy el pastor, dice sí, sí. Pero si lo llama a Pablo y le dice, Ever, no es el caso, estoy poniendo un ejemplo, y le dice Pablo, Ever, ¿me puedes hacer el favor? Y Ever dice, ay no, qué pereza. No, la verdad es que no puedo, es que esta semana voy a estar muy ocupado. Digo, pero ¿por qué? Si yo soy tan hermano de Ever como lo es Pablo, ¿por qué no estamos entendiendo eso? Yo no estoy en contra de honrar a los pastores, la palabra lo enseña y está bien. Pero el mismo trato que tú le das a tu pastor, dáselo a tu hermano. O estás equivocado, o estás estudiando otra palabra. Estás leyendo otra Biblia que no es la Biblia que yo estoy predicando y enseñando hoy. Así que hermanos, no juzguen a tu hermano. No critiques contra tu hermano. No condenes a tu hermano. Dice, recíbelo en amor y enséñalo. Porque tiene que ser enseñado en cosas. Pero la enseñanza no va a imponer mis criterios, sino en enseñar la palabra de Dios. Y solamente termino con este versículo que meditaba también en esta mañana. Y espero que esto no nos pase a nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos y les enseñaba y decía, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar y de entender. ¿Quién te puede hacer caso? Y más adelante dice que muchos dejaron de seguir a Jesús por las palabras que él enseñaba. Amados, no podemos vivir dos evangelios. No podemos querer ser cristianos solamente por venir a la iglesia. O si no, ¿cuántos quisiéramos ser coches? Pues metámonos al garaje de nuestra casa y nos convertimos en coche. No sucede eso. Tú no eres cristiano porque vengas a la iglesia. Tú eres cristiano porque vives esta palabra. Porque pones en práctica lo que Dios te está hablando día a día. Y cuando tratas a tu hermano con honra, con respeto y con amor, estás viviendo el evangelio. Y si no, escudriña tu corazón y pídele a Dios que te ayude a cambiar esas actitudes que no edifican el reino de Dios, sino que por el contrario retroceden o frenan la obra. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por estar como en las propagandas de la vivienda, en el lugar equivocado. No tenía por qué estar allí. Y pido perdón a las personas que me vieron allí o con las que estuve. Y quizás yo promoví en alguna forma estar allí. No por el lugar, ¿saben? Sino porque el Espíritu de Dios habita en mí y no se sentía cómodo en ese lugar. Y no quiero dar juicio a nadie. Lo estoy diciendo a mí mismo y a mi vida. Y el Señor me lo habló y me volvió a recordar cosas que yo ya sabía, pero que a veces se nos olvida, nos las pasamos por alto. Que no se nos olvide lo que Dios nos enseña. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú hablas cada día a nosotros. Ayúdanos a entender Lo importante para que es para ti, Señor, que nosotros como iglesia vivamos en comunión. No es fácil. No es fácil a veces amar a nuestros hermanos. No es fácil, Señor, a veces por las diferencias de carácter, de temperamento, de idiosincrasia, Señor. Pero tú no nos dijiste que fuera fácil o no. Tú nos dijiste que lo hiciéramos y que en ti podríamos, Señor. Porque nuestra relación no se basa en la persona como es o quién es. Nuestra relación en la iglesia se basa en la relación que tenemos como hijos, en la relación que tenemos contigo como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que nosotros somos hermanos, Señor, y como tal debemos honrarnos y tratarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno.